La mayor necesidad de estas personas es, primero, pues tener calor, tener acompañamiento y saber pues qué tienen que hacer en sus trabajos, si tienen que pedir la baja, si la atención médica, sobre todo, y psicológica es de lo que más se habla en este grupo, porque, bueno, afortunadamente ya por fin Renfe está respondiendo y tiene una página web donde te dirige a según tus necesidades. Y bueno, y cada uno pues llama a ese número y de teléfono de la página web y bueno, puede encontrar lo que necesite. ¿Sentís que os están atendiendo bien? O sea, que están dando respuesta a las demandas que tenéis o a las necesidades que bueno, tenéis. A esas demandas iniciales, como digo, de psicólogo, de médico, de en fin, de recuperación de enseres, otro asunto importante, ¿no?, que la gente requiere ahora mismo. Pues en ese sentido, sí, este grupo se creó un gabinete de crisis en Renfe para atender a los afectados y en ese sentido sí se está atendiendo muy bien. Uh-huh. Y bueno, estamos a la espera de que el resto de asuntos se resuelvan también, como son lógicamente la investigación de lo que realmente ha ocurrido. Claro. Mario, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Te deseo no solo que tengas un día fantástico dentro de lo posible, sino te deseo sobre todo una muy buena y muy pronta recuperación a ti y al resto de los que estáis presentes en ese chat. Mándales de nuestra parte un abrazo enorme a todos, sean cuales sean las circunstancias de cada uno. Un abrazo de nuestra parte, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros. Cuídate, Mario. Chao. Gracias. 6 minutos de la mañana, claro, los afectados del siniestro, del accidente que empiezan a movilizarse. Ahora, si queréis, os planteo un par de sonidos también de los mítines de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo ayer en Aragón, pero antes he escuchado a Juan Carlos sobre las encuestas, me falta escuchar a Kiko y a Silvia. Silvia. Bueno, en el tema de las encuestas, ya las líneas generales las habéis comentado. A mí me ha llamado mucho la atención el detalle de la valoración de los líderes. Por ejemplo, la encuesta que publicamos nosotros en El Mundo, el candidato de Vox es el candidato peor valorado de todos. Está a la cola, con peor puntuación, un 3 con algo. Y la segunda peor valorada es Pilar Alegría. Fíjate qué curioso, ¿no? Vox, el que todas las encuestas... El partido que más crece, podría duplicar incluso más el número de escaños. Su crecimiento se ve sostenido a lo largo de las últimas encuestas que vamos conociendo, pero su candidato, ojo, el peor valorado de todo. Es llamativo, ¿no? Y también concuerda un poco con lo que hemos visto en otras comunidades autónomas y con las encuestas que se hacen a nivel nacional y lo que ocurrió también en Extremadura, que Vox, independientemente de lo que haga en cada comunidad autónoma, se ve aupado por el viento a favor que le está soplando a la formación que lidera Santiago Abascal, y es un poco lo que va a ocurrir también en Aragón, ¿no? Bueno, ahora mismo estamos valorando encuestas, obviamente. Decía Juan Carlos, ¿no?, la posibilidad del voto que fluctúa y que se decida a última hora cada vez tiene mayor incidencia en unas elecciones. Lo que dicen las encuestas es que el PP estaría ante un escenario, evidentemente, efectivamente, como en el de Extremadura, donde no tendría la mayoría absoluta, pero ojo que, según todas o la inmensa mayoría de las encuestas, sumaría por sí mismo más que el conjunto de la izquierda. No tendría tampoco una necesidad imperiosa de Vox, porque sería Vox también el que tendría que definirse en una investidura si facilita o no un gobierno del Partido Popular, con ese margen que el PP suma en sí mismo siempre más que toda la izquierda. Esa relación no está resuelta. No está resuelta por parte del PP y tampoco está resuelta por parte de Vox. Tiene que resolverse en Extremadura y apuntan las encuestas que vamos a vivir un escenario similar en Aragón. Sí. Otra cosa que dicen las encuestas, que al PSOE le viene mal la campaña, porque sobre las encuestas anteriores sigue cayendo. Y sigue cayendo en un contexto nacional, porque lo que tenemos que valorar es todas las decisiones por parte del gobierno que ha habido en estos días para que influyan negativamente en unas expectativas insisto, en las encuestas. Aquí Pedro Sánchez no va a poder eludir el resultado. Tampoco en Extremadura, pero aquí sí que no puede eludir el resultado, sea positivo o sea desfavorable para los intereses del PSOE. Y a expensas de lo que digan las urnas, yo sí creo que las encuestas ya sí tienen que estar suscitando cierto nerviosismo entre algunos líderes socialistas que vienen en las siguientes. Después las urnas inspirarán mayor o menor tranquilidad, pero ese nerviosismo, se exteriorice o no, las encuestas al menos tiene ya que existir, porque lo que está diciendo es que las expectativas en algunas de las provincias son incluso disputar ya, mantener la segunda fuerza sobre Vox. En el meeting este de Pedro Sánchez en Teruel, si no me equivoco, hubo un momento de cierta confusión o de cierta... Bueno, un momento de estos que se salen de lo normal cuando va a comenzar a hablar Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno, y entre el público se escucha el grito de una mujer con un insulto hacia Pedro Sánchez y un cierto revuelo alrededor, y luego el presidente pues sale muy bien y razonablemente bien al paso de ese momento, diciendo que los que insultan son quienes no tienen forma de contrarrestar argumentos de otra forma. Vamos a escucharla. Decía antes Pilar. Te decía antes Pilar. Bueno. Bueno. Bueno. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, compañero. Ya lo sabemos, y además sabemos perfectamente que quien insulta son aquellos que no tienen argumentos ni tampoco nada que ofrecer a sus sociedades. Eso es. Bueno, luego resulta que la mujer que hizo el insulto, que dijo esto de la fruta. Resulta que es Belén Navarro, que es una concejal del Partido Popular en la localidad valenciana de Vallanca, y que había ido hasta Teruel, y después por lo visto ha pedido disculpas por sus palabras, que fueron efectivamente inapropiadas, como ella misma reconoce. Pero digo, ese es el, no sé si lo veis síntoma de algo, de algún conato de enfrentamiento, de polarización en esta campaña, o es un poco más de lo mismo, es una salida de tono puntual personal de alguien que ha perdido. Una pregunta, ¿fue desde Valencia hasta Teruel? Lo digo porque no recuerdo bien, sé que es de... No sé si fue hasta... Ni esté muy lejos, pero bueno, yo lo digo por ponerle contexto. Está un paseo, hay que estar como una regadera para coger el coche y hacerse cientos de kilómetros para ir a insultar al presidente del gobierno. Por cierto, el presidente estuvo muy bien. Sí. Y hizo lo que tenía que hacer, y lo hizo con mucha elegancia, y además también... Con postura, hay que hacerlo. Pero más allá de eso, si os digo una cosa, y también vuelvo a hacer la pregunta porque es que a mí me sorprende. Eso fue ayer por la mañana. Y hoy estamos ya a las 9:15 de la mañana del lunes. Y que yo sepa, el Partido Popular no lo ha expulsado a esta concejala. Lo digo porque, vamos a ver, es que estamos llegando a un punto que nos parece normal que una señora regadera coja un coche, se haga cientos de kilómetros y se vaya a un mitin de un partido contrario, en este caso el PSOE, a insultar gravemente al presidente del gobierno. Aparte de que ya caerá sobre ella el peso de la justicia, que yo no digo que haya que encerrarla en una isla como el Conde de Montecristo, pero que esto puede tener alguna consecuencia de falta leve o de... No lo sé, pero que bueno, que tenga cuidado con este tipo de cosas. Yo creo que ayer el Partido Popular a las 3-4 de la tarde tenía que haber expulsado ya a esta señora. O sea, esta señora no es que se le pide el acta, no. Usted no será militante del PP, porque no lo sé, igual resulta que es concejala por el PP, pero no. Pero como sea militante, vamos, ni 30 segundos en largarla. Hay dos cosas. Una, y aunque parezcan contradictorias, son compatibles. Dos cosas. Una, esta mujer era concejala, o es concejala todavía, de un pueblo de, creo que he leído, de un centenar de vecinos, ¿no? Un poco más de 100 vecinos. El Partido Popular incluso, y el Partido Socialista, y cualquier partido, son responsables de elegir a todos aquellos que le van representando en las listas. Me da igual que sea de 100 habitantes o de 100.000. Dicho esto, no podemos tampoco extrapolar la actuación de una concejala de un pueblo pequeño a todo el Partido Popular. Evidentemente no es esta, o creo que no es esta la posición efectivamente del Partido Popular, ni la actuación que comparte el Partido Popular. Pero para que no tengamos duda, también el Partido Popular tiene que tener desde su dirección nacional una firmeza a la hora de reprobar estas actuaciones. Y me da igual que sea de una concejala aislada en un pueblo de 100 habitantes. Con la misma contundencia tiene que dejar manifiesto, para que no quepa ninguna duda, que no comparte efectivamente estas actuaciones, como así será, entiendo, pero para que ahora no tengamos únicamente la versión de la propia concejala o de la disculpa de la propia concejala. Tenemos que tener también la reprobación del Partido Popular. Me da igual el tamaño del pueblo en el que esta mujer es concejala, supongo que todavía. No debería ser muy difícil que saliera alguien de la Dirección Nacional del PP y dijera: esto a lo que asistimos ayer es absolutamente reprobable, y no sé qué tipo de medida disciplinaria se va a tomar o se puede tomar, pero que anuncie alguna medida disciplinaria dentro de los estatutos del partido o de lo que esté previsto en estos casos, que no sé si hay algo previsto, ¿no? Pero no debería ser, digo, muy difícil que saliera alguien a decir algo, estaría francamente bien. Claro, parece algo como muy de sentido común, ¿no? Es cierto que Pedro Sánchez sobre la marcha reaccionó muy bien. No debe ser fácil cuando estás en un meeting con un montón de simpatizantes, militantes tuyos, de repente oír que te están insultando, y ciertamente salió bien, parece de sentido común. Si ya sabemos que la que estaba insultando es una concejal del PP, parece razonable, pues bueno, que el PP por lo menos rechace o censure esos insultos. Lo que pasa es que, desgraciadamente, el clima de polarización, de nerviosismo, de crispación que a diario vemos en intervenciones de los diferentes representantes políticos e incluso en el Congreso de los Diputados, donde muchas veces se está rozando el límite del insulto, el límite de... parece que esa crispación, esa es caldo de cultivo perfecto para que ocurran este tipo de cosas. Pero también es cierto que los partidos políticos, la dirección de los partidos, los partidos principales, tienen también una responsabilidad de intentar calmar, de intentar censurar cuando algo se han pasado los límites, se ha insultado, poner límite y decir que eso está mal hecho, para que esto no vaya increciendo. Lo que pasa con el panorama que tenemos de elecciones y de temas candentes, pues parece complicado que ocurra. Y que no se convierta en un uso normal del lenguaje en un acto de ese tipo. Bueno, decía, quería ofreceros un par de sonidos sobre el accidente ferroviario de los dirigentes políticos, en ese caso de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo, en el día de ayer. El primero de ellos que quiero ofreceros es el de Pedro Sánchez, saliendo un poco al paso de las críticas al ministro de Transportes, Óscar Puente, durante todos estos días, por la gestión, por las explicaciones que ha venido dando, por las distintas versiones y demás. Y bueno, vino a decir ayer Pedro Sánchez que no acepta lecciones del Partido Popular, que no acepta lecciones y menos del Partido Popular en este caso. El que mintió diciendo que estaba puntualmente informado en tiempo real de lo que ocurría con la Dana de Valencia, no va a dar lecciones a un ministro como Óscar Puente, que ha estado al pie del cañón y dando la cara desde el primer momento de la tragedia. Y vino a decir Feijóo que le parece indignante que Sánchez se presente allí en Aragón después de la gestión que está haciendo, o que está haciendo el ministro Puente, o que está haciendo su gobierno de los ferrocarriles, que le parece indignante que se presente allí en Aragón para defender a su ministro. Esto es indignante. Que no esté con las víctimas, que no haya vuelto al lugar del accidente, que no haya ido al funeral, y que venga a Aragón a decir que el ministro responsable del ferrocarril lo ha hecho todo muy bien, es indignante y una falta de respeto y un desprecio a las víctimas del ferrocarril en España. Bueno, entregados ya los principales partidos a la agria disputa política sobre el accidente ferroviario, contaré a los oyentes que los trabajos en la vía continúan, que el intento es poder abrir al menos una de las dos vías en el lugar del siniestro para poder reanudar cuanto antes el servicio ferroviario en esa línea Madrid-Andalucía, pero que la fecha orientativa que dio el Ministerio de Transportes del día 7 de febrero, sábado, podría verse afectada por todas las lluvias que están por venir en estos próximos días que estamos contando. Luego, por otro lado, está la investigación a la espera de que se abran las cajas negras en presencia de las juezas de Montoro, que se van a hacer cargo de la investigación judicial del asunto. Y luego está el deseo, al menos es lo que a mí me llega, el deseo de los vecinos de Adamuz también allí, de, aunque están viendo todo el trasiego de ir y venir de vehículos y de transportes y de obras y tal, el deseo de ir volviendo también un poco a la normalidad. Esta es un poco la situación. Pues mira, si tuviéramos que hacer una división numérica de lo que acabas de describir, Juan Carlos, yo el 20% o 25% que tiene que ver con la trifulca política me resulta muy cansado, muy previsible, me resulta agotador, y yo creo que a los oyentes les resulta también agotador esta especie de partido de ping-pong donde uno y otro se responsabilizan de mil y un desastres, ¿no? Yo te responsabilizo de aquí de esto y tú a mí de la dana, ¿no? En fin, punto suspensivo. Cuando lo importante es, uno sobre todo, la reparación para las víctimas, los familiares de las víctimas, dos, por supuesto también el restablecimiento del sistema ferroviario, en este caso de la alta velocidad de Andalucía con la capital de España, pero también de la confianza en el sistema ferroviario. Y ahí creo que donde hay que poner más el acento, en que tengamos la mejor investigación posible, sobre todo por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que determinará qué ha ocurrido, pero muy importante, tiene como responsabilidad la de emitir un informe en el que diga qué es lo que hay que hacer para que no vuelva a ocurrir, que yo sé que el riesgo cero no existe, pero sí que cualquier sistema siempre es susceptible de mejora. Kiko. Bueno, yo es que creo que aquí, por cierto, le interesaba mucho a los aragoneses, ¿no?, para su campaña, ¿no?, que hablaran, que afortunadamente ellos no tienen víctimas del accidente. El accidente tiene que seguir su investigación judicial, pero muy simple. El paralelismo con Mazón, que si el paralelismo con Mazón lo trazamos, Óscar Puente lleva sobre la reforma integral de las vías tantas versiones ya casi como de la comida del ventorro. Pero es que el foco no está ahí. Nadie cuestiona la actuación de Óscar Puente desde el accidente y en los días sucesivos. Se puede cuestionar sus versiones, pero que él ha estado donde tenía que estar, sí. Que ha estado gestionando la crisis, sí. Que ha tenido muchas comparecencias, sí. Pero no se le está valorando por lo que ha hecho después del accidente, sino por lo que podía haber hecho, controlado y gestionado desde el Ministerio antes del accidente. Esa es la diferencia. Lo que se le está evaluando es antes del accidente. Dejadme que hagamos una pequeña pausa, 9 y 23 minutos de la mañana, y enseguida retomamos y rematamos el asunto. Tenemos que ofreceros un par de sonidos muy interesantes de Estados Unidos y de las ICE o las ICE y el niño Liam y de Bad Bunny y todo eso enseguida. No se vayan. Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Abre los ojos. Y busca Gusto del Sur. La gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Junta de Andalucía. María, ¿estás en mute? Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros. Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, tu vivan los cambios. Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros. Nueve y 25 minutos de la mañana, el pequeño de 5 años, Liam Conejo, y su padre ya están de vuelta en Minneapolis, después de que un juez haya ordenado su liberación después de ser detenidos el pasado 20 de enero en una redada del ICE o del ICE, esta policía de control de fronteras y de aduanas del gobierno estadounidense. Ha ido a recogerles el congresista demócrata Joaquín Castro al centro de internamiento en Texas y les ha acompañado a Minneapolis. Han subido al padre y al niño en el avión. Los ha invitado además el piloto a la cabina. Vamos a escuchar el sonido. ¿A dónde vas? Les ha invitado a la cabina, le ha dado al chavalito una insignia. Luego ha contado Castro, el congresista, lo que le ha trasladado el padre de Liam. El padre dice que su hijo no ha sido el mismo en este tiempo, que ha dormido mucho porque ha estado deprimido y triste, y ha preguntado por sus compañeros y quiere volver, dice, al colegio y a estar con su familia. La imagen del pequeño con la mochila, con el gorrito azul este, con las orejitas y tal, claro, se ha hecho viral porque es una imagen muy elocuente de la brutalidad con la que se desempeñan estos agentes, que incluso han llegado a matar a dos personas en las protestas, y se ha convertido también un poco en un símbolo, ¿no?, de la lucha por los derechos y las libertades civiles. Se ha referido a este asunto hoy, esta madrugada, en la gala de los premios Grammy, el cantante puertorriqueño Bad Bunny, que ha dicho que fuera ICE y que ha proclamado que el odio solo genera más odio. I'm gonna say ICE out. Fuera ICE. We're not savage, we're not animals, we're not aliens. No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros, somos humanos, somos americanos, ha dicho el cantante puertorriqueño. Bueno, el ICE creo que se está comportando como una especie de Gestapo de Donald Trump, y yo creo que ahora mismo estamos en un momento importantísimo en el que la sociedad civil norteamericana tiene que resistir el ataque de autoritarismo del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, y que en función de que logre o no soportar este vendaval autoritario y liberal de Donald Trump, se medirá el futuro de la sociedad norteamericana y el futuro de la democracia, y no es ninguna exageración. No, es que estamos en unos momentos convulsos. A mí se me encoge el corazón cuando veo que en un país como Estados Unidos, donde hay todo un sistema de contrapesos para frenar esos intentos autoritarios de los presidentes, vemos que parece que no están funcionando. En el caso del niño Liam, ha sido un juez el que lo ha puesto en libertad junto a su padre y ha hecho un auto muy duro contra la deriva autoritaria de este grupo antiinmigración, que ojalá a los jueces, la sociedad civil, se le pueda poner freno, porque las imágenes que nos llegan son aterradoras. Yo creo más en el poder todavía de las imágenes, incluso que del sentido común y de las buenas intenciones, y esa imagen de ese niño es insostenible e indefendible para Trump, que bien puede defender desde su ideología y desde sus percepciones que maten a alguien porque llevaba un pequeño revólver o una pistola, un arma, aunque hemos visto cómo sucedió todo, pero no puede sostener ante nadie el poder de esa imagen de ese niño. Ahí no hay un peligroso delincuente, ni un inmigrante delincuente, ni un inmigrante. Ahí hay un niño. Un niño, nada más que un niño, y sobre todo un niño. Kiko Chirino, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. A todos vosotros. Te mando un abrazo. Juan Carlos Blanco. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Silvia Moreno, vamos a ver si podemos habilitar un mecanismo para que durante la próxima media hora pueda atender a las dudas que le hayan surgido a todos los oyentes de la mañana de Andalucía. Y así completamos el tiempo. Silvia. Un placer. Cuidadito con la lluvia y el temporal, ojo. Mucho cuidado, ojo. Se quedan con Jesús Figorreto del equipo de la mañana de Andalucía. Sean felices, adiós. Y la mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Juan Carlos Vélez. La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, siempre está a tu lado. Y este viernes 6 de febrero, especialmente con las personas que padecen cáncer. Estaremos en el 7º Congreso Andaluz de Pacientes con Cáncer y sus familiares que se celebra en Jaén. Un encuentro que se va a centrar en lo que importa, estar al lado de quienes conviven con la enfermedad. Un congreso pensado para compartir, aprender y conectar a pacientes, familiares y personal sanitario. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 6 de febrero desde el Palacio de Congresos de Jaén. Con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer de Jaén. Abraham Cupeiro presenta Mitos, junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. El 1 de marzo, en Cartuja Center City. Doble función. Un viaje temporal por las mitologías árabe, celta, romana y griega. Con instrumentos ancestrales y una puesta en escena emocionante. Entradas ya a la venta en abrahamcupeiro.com. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira. Y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. Gana aceite de oliva virgen extra para todo un año. En Supermercados Más, somos andaluces como tú. Por eso celebramos el mes de Andalucía regalando aceite para un año y con ofertas como las carrilladas de cerdo a 10,95 euros el kilo. Solo hasta el 26 de febrero. Supermercados Más, andaluces como tú. Al final de la tarde, el mejor repaso de la actualidad y el análisis más completo lo tienes en El Mirador de Andalucía con Natalia Barnés. Con toda la información, con las últimas horas, con los asuntos de interés. El Mirador de Andalucía con Natalia Barnés. De lunes a viernes desde las 8 de la tarde. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Querido público, buenos días, Andalucía. Comienza el Revolú. Jesús, si no llama a nadie, no tengas pena tú, que ahora empieza el Revolú. Bien, bien, bien, muy bien, muy bien. La mañana prende con su energía. El Revolú y su alegría. Jesús, vamos a poner esto un poquito de marcha porque el día está gris. Está lluvioso, ventoso. No hemos podido ver, no hemos podido ver la luna de nieve. Yo anoche subí a la terraza a ver si veía la nube, la luna de nieve. ¿Tú la viste? Yo no he visto nada, nada más que lo que he visto, que venía comentando. Sí, en Chipiona la luna de nieve. No, en Chipiona, ¿cómo no? Sí, la viste. Yolanda Garrido, buenos días. Buenos días, buenos días. Un día renegrío de esto para quedarse en casa, ¿verdad? Una cosa, pero de verdad que te asomaste al balcón. Subí, para verlo. No, al balcón, no, subí a la terraza. A la terraza. Para, buscando la luna de nieve. Tú tienes mucho valor, ¿eh? De pero verdad, con la que anoche, está cayendo. La luna de nieve es la que la primera de febrero, sí. Y... pero no la vi, obviamente, esta mañana también. Tampoco la he visto. ¿Cómo la va a ver? Pero si está todo, todo es negro, todo es negritud. 670, 940, 200. Vamos a abrir la luz, vamos a dar ese teléfono estupendo en el que esperamos esos mensajes que nos alegren el día. Venga, oyentes, 670, 940, 200. El Revolú. La creatividad está en el aire. Nacho Vento, Próspero Vento, buenos días. Buongiorno, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal la navegación? La navegación muy bien, un gran golpe de botavara en el hombro, que lo tengo fastidiado, pero bueno, por otro lado no voy a ir al médico, no voy a hacer no se te que ocurra. Me saque algo. ¡Otro de baja! Ni se te ocurra ir al médico. No voy. Maruca, buenos días. Madre mía, lo que nos falta otro más. No va. No, aquí estoy. Ni ¿el se manguito ocurre. Rotador? Aquí estoy. ¿Cómo? ¿El manguito rotador? Bueno, no ha pasado nada. Todo bien. Bueno, Maruca, ¿algo que contar? No, todo muy bien. Una hora y media en el coche, empapada, me he tenido que cambiar de zapato. Todo bien. Feliz lunes a todos, vamos. El lunes es la alegría de los lunes. Y Javier Fuentes, el debutante, buenos días. Buenos días, lo venía comentando con Maruca. No sé qué le pasa a la gente que no sabe conducir los días de lluvia. No sabemos, incluyenos. Ah, ¿tú no también sabemos. Te incluye? Y tú no te incluyes, ¿no? Yo no me incluyo, yo vengo lento, salgo con tiempo. ¿Tú la conduces? Gente no sabe, la gente... Sí, sí, tengo el carnet, me lo saqué con 18 años. Lo saqué hace dos años. Lo primero que hice el verano, mientras la gente se iba de juerga, yo a sacarme el carnet de combate. Eso es. Esta mañana venía yo protestando porque salí muy temprano de casa, tenía que ir al taller, desastre también, del taller, sí, también todo hoy. Ay, Dios mío. Y no se ven las rayas blancas de la carretera. No, no se ven. No se ven. No, no, pero ven. Porque las rayas están muy mal. Están muy mal pintadas. No están pintadas. El mantenimiento de las carreteras, de las autovías, está como está. Una brochita, por favor, que se vean. Entonces, ¿no fuiste? ¿Estuviste en el Rocío? Hemos estado fin de semana con mucha agua, Y allí que había, barro. Imposible transitar, tú imagínate, me faltó comprar la canoa, que no pude ir porque en el de calor las tenían todas agotadas, sí. Así que imagínate, andandito, sin poder mover los coches, el paraguas allí no existe para nada. Y nada, mucho cante en las casas, mucha diversión, mucha juerga y muchas chimeneas. ¿Pero tú vas a caballo o cómo vas? No, andando los caballos. Mira que el coche lo tiene que tener bonito. Pero mira, el coche me lo los zapatos. Entonces, el coche y los zapatos los tiene que tener bonito. ¿Qué zapatos te pones? No, porque... Lento, la catiusca. Una buena catiusca, ¿no? Catiusca. Yo es que no me las pongo, yo soy más de náutico. No, ya no te veía yo a ti con nada de catiusca, vamos, no te veía, no se lo sabe ni decir. Ha dicho catiusca. Oye, yo creo que entonces me has decepcionado, Javier, porque yo te hacía viendo al padre Guillermo, el DJ, el cura DJ, mira. La lió. La vuelta a liar. La vuelta a liar. Esto dice el Señor. A mí me parece moderno, no me importaría. Pues pon una cruz detrás. ¿Sí? Una cruz más grande que la del Valle de los Caídos. Pone detrás una cruz. ¿Él va de gira por España? Sí. Por muchos sitios, ¿no? Pero la cruz la debe llevar a cuestas. Sí, ¿y que tengo que pinchar en discoteca? Yo no fui, Javier, yo no fui, Chatín. Esperábamos que fueras tú, Javi. Había algunas entradas hasta 700 euros. Es verdad. ¿Qué me dices? ¿En serio? ¿Y qué incluía? En serio, en serio. ¿Qué incluía? ¿El hotel también? ¿Qué incluía? Yo no iría aunque me pagaran, pero bueno. Es que por 700 euros, ¿qué mínimo que te pongan...? Que sé. No, o que te confiesen, ¿no? De por vida. Una bula papal, que menos. Conocemos cómo son las principales fantasías de los españoles en función de su provincia de residencia. ¿Pero las fantasías de qué? Sexuales. No, ya, ¿de qué van a ser? Será posible los lunes, pero ¿no viene ya saciado los de fin de semana? Venga, cuenta lo que tengas que contar. Pero déjame escuchar un poco a Barry White, ¿no? Por favor. Un poquito solo, un poquito solo. Para hacer el amor es fantástico, ¿eh? ¿Te das cuenta, Javier? Atención, Andalucía. Lo que hay aquí. Andalucía. El trío es la fantasía sexual que, de largo, por un 80% de los encuestados, según los hábitos sexuales de Diversual, un estudio que ha hecho, está prestigioso. Este estudio sí te gusta, ¿no? Es que es muy este prestigioso. Sí. Es que este muy prestigioso. Sabe, este se sabe hasta quién lo ha hecho. Es que es muy prestigioso. ¿Y qué dice ese estudio? Pues el trío, entre otras cosas, le dice a uno, oye, vete para casa, que han empezado un trío y tú no estás. Entonces, imagínate, ¿no? Ese chiste... No lo pilláis. Qué malísimo. Es que lo ha colocado mal. El perejil lo colocó de maravilla un día con el... Vamos a ver. Con el nano de Jerez. Andalucía nos llevamos el trío, ¿vale? Como gran experiencia sexual. No, pero es... Fantasía sexual, el trío. No, que luego se ejecute. No, bueno, se consume. El que pueda ejecutarlo, se consume. Es que tú te imaginas. Eso bueno, es lo de las imaginaciones. Bueno, ¿no? Vale, ahora. El estudio. Hacerlo fuera del dormitorio. Ahí ya nos adelanta Asturias, Valladolid, Valencia, Vizcaya o Guadalajara. Yo esto no sé por qué. Es una tontería, ¿no? De las provincias gallegas solo... No, Maruca, es hacerlo fuera del dormitorio. Solo Ourense. Por el pasillo, tú sabes, cocina, cuarto de baño, todo lo que tú quieras, ¿vale? Sácalo del dormitorio. Lo que pasa es que solo Ourense, con el frío que hace allí, tiene que estar todo muy calentito. La gente tiene la calefacción en toda la casa, no pasa como aquí, que la tiene en el cuarto, en la mesa camilla. Vale, vámonos al siguiente, dominación. Eso, la fusta. La fusta o agarrarla con eso, tú sabes, con... ¡Ay! ¡Grillete! Con grilletes y todo lo demás. Bueno, pues, atención. Álava, Zamora, Huesca, Tarragona, Ciudad Real y Murcia. ¡Oh! ¡Murcia! Murcia también, le gusta la dominación. De hecho no me había enterado yo. Pregúntale a la abogada, pregúntale a la jueza, que sabrá. La jueza no estaba mucho, mucha pregúntale pregunta. A la jueza que... Uy, ¿ha pasado algo con la jueza, Nacho? No, más con no le no, no, me lo entretenga. No, venga, no, perdón, vamos, seguimos. Hacerlo con una persona de tu entorno. ¿De qué a ver, entorno? Ahí no estamos nosotros tampoco, ¿eh? Claro. Eso se lo lleva otra vez Orense. Sí. Yo no sé lo que pasa en Orense. Pero como llueve tanto, tendrán que estar encerrados las casas. Correcto, muy día calentito, pero con una y con otra, ¿no? Entonces, ¿no? León, Palencia y Soria, si os dais cuenta, todas ciudades con mucho frío. O sea que allí o estás con la tuya o estás con la del hermano. Nada. O con el tuyo o con el del hermano. Correcto. Hacerlo en un lugar público. Tenemos el curioso caso de Salamanca. Hay muchos estudiantes. No, sí. Buscando la rana, ¿no? Será, ¿no? De la catedral, ¿no? Venga, concluye. Pues eso. Pues ahí lo tienes. Ahí tienes el estudio. Nosotros llevamos el trigo. O sea, Andalucía apuesta por el trigo. No sé, vosotros qué. No, esas cosas no se preguntan, ¿no? Porque no se preguntan. No sé, porque no se preguntan. Pero una cosa normal. Porque no te lo van a decir. A ver, dilo tú. Un lenguaje normal. ¿Tú pero tú no, no quieres el que calla todo las cosas de los demás. Yo sobre tú también. Sobre todo lo que hay. Yo todo lo he probado. Y yo me quedo también con el trío. Lo que pasa, madre mía, lo que pasa es que yo me quedo yo todo lo he probado. Yo me quedo con el trío. Ajá. Pero vale. Yo no, o sea, dos chicas y uno y un chico. No, avancemos. Otro medio por medio no me gusta. Avanzamos. Francia pone fin, tú también, Yolanda, tú también. Vamos, Franda pone vamos. Fin al sexo en matrimonio por obligación. Es que esto es una chalaura muy grande, que cuando lo he visto digo, pero esto cómo es posible a estas alturas de la vida. Bueno, pues Francia ha abolido la ley del deber conyugal. El pasado viernes fue una norma que obliga a tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. La Asamblea Nacional ha aprobado por unanimidad esta reforma para que no haga falta el sexo, para que no sea causa legal de divorcio. No obstante, para que sea oficial, aún debe pasar por el Senado francés. Cabe destacar que el Código Civil francés recoge cuatro deberes fundamentales dentro del matrimonio: la fidelidad, el sostenimiento, la asistencia y la vida en común. Como es evidente, el deber conyugal no aparece reflejado como tal, pero está en la vida en común, a la que muchos jueces han malinterpretado como convivencia, por ende, como obligación mantener relaciones sexuales en el matrimonio. Esta reforma ha salido adelante gracias a la presión del caso de Giselle Pericot, quien fue violada, ya sabemos, por decenas de hombres cuando estaba inconsciente por drogas que le suministraba su marido. Este caso causó tal conmoción en el país que en octubre se incluyó el consentimiento en el Código Penal francés, lo que ha ayudado a este proyecto de ley que haya sido aprobado el pasado viernes. Pero esto es como una cosa medieval, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Una cosa que yo no, además, no sabía ni que pudiera existir todavía. Y dos cosas se repiten, sostenimiento y vida en pareja, es lo mismo, en, ¿no? En España, desde el año 2005, no es necesario alegar nada para divorciarse. Para divorciarse, más se ponen de acuerdo y se acabó, no hay que decir el porqué. Este fin de semana se celebró los premios Carmen en Granada y Los Tigres de Alberto Rodríguez arrasó en los premios, lógicamente, del cine andaluz con 10 galardones. Javier Fuentes, cuéntanos. Pues sí, arrasó 10 galardones, también presente el apoyo del cine andaluz para que Granada sea la ciudad elegida como capital europea de la cultura en 2031. Recordemos que el año pasado también esta ciudad acogía a los Goya, con lo que refuerza esta candidatura a la gala, que presentó nuestro gran y querido Manu Sánchez. Va a quedar al recuerdo porque se han vivido momentos únicos. Ana Bella, ganadora del Carmen a mejor película de animación por Bella, basada en su historia real, emocionó a todos con un discurso sobre volver a encontrar la felicidad tras la violencia de género y dijo entre lágrimas: gracias por devolverme la felicidad aquí en Granada. Y como toda gala que se precie, la alfombra roja también ha dado mucho de qué hablar. A ver. Y Babouk fue una de las más elegantes de la noche, aunque apostó por el blanco, ella va siempre impecable. Pero aquí dijeron que había mucho blanco, que iba a haber mucho blanco. Pero, sin embargo, Arancha del Sol apostó por un rojo ajustado con un toque flamenco, y ella va muy ajustadita, y abajo llevaba unas flores, ella muy flamenca, ¿no? Cordobesa. Y, sin duda, una de las más criticadas en redes ha sido la cantante Rosa López. No ha gustado para nada lo que ha llevado en redes. Sin embargo, compensó con cualquier debate estilístico cuando cogió el micrófono y cantó Las calles de Granada. Cuidado, Javier. Perdido los jardines de la Alhambra. Creo que no ha gustado ni la canción ni el estilismo que ha llevado, ¿no? Ay, pues y ella para ser de Granada tenía que haber sido una buena anfitriona. Pero no empecemos, Maruca. A ella me encanta, a mí también. Pero esta canción está llena de topicazo, el gitano que llora, la cuna que se mueve, la ventana con la flor, el clave. Hombre, ya, tenía que haber puesto la Granada de Agustín Lara, cantada por Rosa. Pero la canción no tiene. Vamos. ¿Por qué digo yo esto? Eso digo yo. ¿Por qué me meto yo en los charcos? Porque no te gustan los topicazos. Se tiene que oye, la gitano que llora, que vuelve, la tal, todo lo. En fin. Vale. Gitano, no me llores que algún día volverás a pasear las calles de Granada. Te embriagarás de albahaca y de azahar. Perdido los jardines de la Alhambra. Sale todo clavado, vamos. Clavado. Bueno, sigamos. ¿Algo más que contar? Te puedo contar los Grammy, que también han sido este fin de semana. Y pues bueno. Los Grammy, en Puerto Rico. Bueno, luego vuelve, no lo vas a contar tú todo, luego vuelve, venga. los Grammy. Maruca, el caballo llorón de peluche se hace viral en el año nuevo chino que salió triste por error. Así es, el Año Nuevo Chino que se inaugurará el 17 de febrero, que este año es el año del caballo salvaje. Se hace un peluche habitualmente en China que se hace para conmemorar el Año Nuevo y en esta ocasión se hizo un peluche que uno de los operarios en la fabricación, en vez de poner la sonrisa, es muy lindo el peluche, pero en vez de poner la sonrisa hacia arriba, la puso hacia abajo como los morritos y entonces sale un caballito triste. Se hicieron varias ediciones y los compradores decidieron, aunque el fabricante intentó devolver el dinero para hacer una edición nueva, el éxito fue tan grande que al final el caballito se ha quedado con los morritos hacia abajo. O sea, el error. El error ha sido un éxito. La serendipia, Javier. Ha sido un éxito. La serendipia. Yo es que tengo ganas de ir a China. Yo es que esto de que lleven ellos el Año Nuevo más tarde. Yo he estado dos veces. Son unos amantes del ruido, evidentemente, de los petardos, ¿vale? Y de los colores. Hay mucha luz. Y ahí hay un choque cultural enorme de nuestro país con ellos. Ellos se comen el perro. En Corea del Norte también. Pero sí, tú dile a un chino que tú tomas arroz con conejo. Por ejemplo, el arroz con conejo que está muy bueno. Está riquísimo. Si bueno, pues arreglado. Se te echa a llorar. Porque ellos lo entienden como una mascotita. Volviendo al caballito, una de las cosas que lo ha hecho viral es que hay muchos jóvenes de China que han identificado el caballito con los morritos hacia abajo con las largas y estresantes jornadas de trabajo que tienen allí. Ya sabéis que trabajan horas infinitas, los niños van al colegio de 8 de la mañana a 8 de la tarde, y entonces eso les ha servido como identificarse con algo, con este caballito pequeñito de unos 20 centímetros rojitos. Pero a ver, Maruca, me falta información. ¿El caballo es de rejoneo? No. El caballo de Diego Ventura. El caballo aparenta como Igor, el burrito de Winnie the Pooh, para que os lo imaginéis, el burrito morado de Winnie the Pooh, pues es de ese estilo, con su y encima triste. Su morro redondito, y así triste, pues a la gente le han gastado, ha sido un éxito y han salido miles de ediciones. O sea que el caballo ha sido como los picos Obando, que salieron por un error y fíjate dónde han puesto Obando. Eso sí, contado aquí, lo contó aquí. No me acuerdo ahora mismo del nombre. Mira, Jaime creo que es. Jaime. El que. Sí, salieron por error y fíjate dónde se han puesto los picos Obando. Nunca se sabe. ¿Cuáles son? Pero esto es otro estudio, Nacho, pero ¿por qué lo entregáis? ¿Cuáles son los rasgos que determinan que alguien es inteligente? Yo. Venga, lúcete. Muy inteligente. Yo soy muy inteligente. Yo soy. Lúcete. Vamos a ver si vosotros sois inteligentes también. Vale, hay algunas cosas que, bueno, y patrones que yo creo que en algunos aspectos. El dato, Nacho. Venga, vamos. Número uno, son curiosos y nunca dejan de aprender. Buscan constantemente nuevos conocimientos. Leen mucho, viajan y exploran nuevos intereses. Por lo tanto, yo, en lo del viajar, me quedo. En lo de leer, también me puedo quedar ahí. ¿Y los nuevos intereses? ¿Y los nuevos intereses? No, nos interese. No, que ya lo ha probado todo. Lo he probado casi todo. Venga, luego, sigue. Dos, se adaptan a los cambios. Tienen alta capacidad de adaptación, lo que les permite manejar nuevas situaciones o entornos inesperados con facilidad. ¿Vale? Imagínate que te toca ir, como a mí, a la boda de un Dargarín. Sí. Bueno, pues hay que saber comportarse también, ¿no? Aunque haya salido de la cárcel. ¿No? Oye, ¿alguien vio ayer completo? ¿No pasaron ayer la entrevista del follonero con Urdangarín? Creo que yo no lo vi. ¿Alguien la vio? No, pero vale. Son varios capítulos. No, es que yo quería preguntar por algo. Pero aceptan bueno, sus limitaciones y errores. Reconocen que lo que no saben y aprenden sus equivocaciones en vez de estancarse en ellas, ¿no? O sea, yo sé de todo, tal. Nah, en boca cerrada no entran moscas. Tienen apertura mental, están dispuestos a escuchar nuevas ideas, practican la introspección y la soledad. Les gusta disfrutar también de la soledad. Yo creo que eso es difícil. ¿Cómo que difícil? Hay que aprender, ¿eh? El que disfruta de la soledad. Sí, eso es, si la soledad es lo mejor que se puede encontrar. Hombre, vamos a ver, yo, como estoy acostumbrado, pues... Pues sí, estoy acostumbrado, entonces sé vivir de la pobrecito soledad. Pobrecito que está solo todo el día. Sé vivir de la soledad, pero... A ver, creo que ¿qué rasgo dirías tú denotaría para ti una persona inteligente? A mí me gusta mucho lo de que... No lo que ha dicho él. Sí, puede estar o no, pero para ti una persona, un rasgo que diría, esta persona es inteligente, para ti. Para mí creo, sobre todo, que es que retenga algo de una persona. Es decir, yo te acabo de conocer a ti ahora mismo y al día siguiente te vuelvo a ver y ya me he quedado con algo de ti, ¿no? Maruca. La paciencia. La paciencia. Yolanda. La prudencia. ¿Y tú? Yo, que tenga sentido del humor. Está muy bien. Habéis estado todo estupendo. De ahí sale el diseño perfecto. Doctora Garrido, ¿cómo está el rapero de La Osa que se pegó un jardalazo cuando entró en el Movistar Arena por los aires, ¿no? Bueno, y ha tenido suerte. Hace mucha suerte, porque se ve la imagen. Y nos alegramos de la suerte que ha tenido. Sí, sí, se ve la imagen. Bueno, él estaba el sábado en el Movistar Arena de Madrid y entonces durante su espectáculo él se preparó para realizar un salto desde una altura de 20 metros. Y entonces tenía un arnés puesto, se tiró, pero afortunadamente cae como poquito a poco, ¿sabes? O sea, que es una caída, pero que no llega a ser plá, sino que cae no poco seca, a poco. No es seca. No es seca, efectivamente. si llega a ser seca, yo no sé qué pasa, ¿eh? Porque era una altura considerable, 20 metros. Y los riesgos laborales en lo que iba a tener que pasar. Ya, bueno, total, que le echaron mano los de la organización, claro está, se quedó un poquito tumbado en el suelo, lograron incorporarlo y ha confirmado que la caída le ha causado al artista una dislocación del hombro y contusiones en el costado. Es decir, que está fastidiado. Eso digo yo, tú porque te meten en estos berenjenales, pero bueno, podía haber sido mucho peor. Afortunadamente está bien. De aquí se acordará solo Yolanda y un servidor, los demás no, de algo parecido. ¿Tú te acuerdas cuando se cayó el Pareja Obregón del piano, hombre, con el claro, piano blanco y vestido de blanco? Totalmente. Aquello qué lástima. Fue, eso fue, Javier, tú que eres el más joven, en la dársena de entre el puente de San Telmo se llama, ¿no? De Virgen sí. De Luján, el de Virgen de Luján. El de vino, y el de los Remedios. De Luján, y el de los Remedios. Sí. Aquello, un verano que no sé por qué, pusieron allí unos pan muy bonitos a la vera del río, pero muy bonito. Sí, sí, nivel, es una vuelta, ¿te acuerdas? Sí, sí, que pues tendrían correcto que ponerlo más, porque era sí, divertido. Pero aquello se habían dejado en la parte de la derecha del acuario, sí, la parte de ruido, acuario, y estaba pero aquello era fino. Sí, y entonces para inaugurarlo un año se pusieron exquisitos y bien, la idea era buena. Llevaron una grúa, la grúa subía una plataforma al centro del río, en el río había un piano blanco y vestido de blanco, como una tarta de boda, iba Pareja Obregón tocando el piano. No llegó a empezar, se cayó todo, la grúa se cayó, aquello. Ay, todo se cayó el pianista, el piano, todo al agua. Sí, oh, sí, tremendo, mía. Tremendo. Madre. Salió todo. Entonces no había móviles, pero claro, todavía hay imágenes. Oh, si llega a ver móviles. Pero sí estaba la tele porque era la inauguración de la temporada. Claro. Estrella Morente, ¿por qué se ha indignado con Rosalía? ¿Por qué, Maruca? Está muy enfadada. Lo ha hecho saber en la tarde de Cataluña Radio y ha dicho basta. ¿Por qué? Porque en su colaboración con el disco de Rosalía, que en un principio lo que se le ofreció fue hacer una canción entre las dos, entre Estrella Morente y ella, después se añadió a la otra artista, Silvia Pérez Cruz, y ella dice que tras escuchar el resultado, el respeto no le ha tenido, está bastante sorprendida y el resultado de la música es que apenas se le oye y ella por eso está muy indignada. Dice que ella ha sido muy paciente y que no lo ha publicado, pero que ya llega el momento de alzar la voz y decir que lo que ha hecho no es lo que habían hablado, que está súper sorprendida y que no le ha gustado nada. Pues yo estoy con Estrella Morena. Y ahora lo vamos a escuchar. Lo que pasa, bueno, que han pasado tres veces para... Claro, para que ella se pronuncie. Pero correcto. A lo mejor antes no la habíamos preguntado a ninguno. También es verdad. A ver, vamos a escucharlo. Venga. La que piensas que puede... Porque con la música no se juega. Si en algún momento le llega este mensaje, algo va a aprender seguro, porque más claro y más honesto no se le puede hablar a nadie, ¿no? Entonces creo que la música debe prevalecer por encima de los intereses de productores, de uno mismo, de todo. Y si dos compañeras han hecho un trabajo de varios días, hay que respetarlo. No lo puedes tirar a la basura, Rosalía. No todo vale, todo no vale. Eso, hacer un poco de justicia a la gente, que a mi trabajo y a mi entrega en ese momento, y que la gente está poniendo en duda, ¿no? Buscabas, Dios, pues, que te han metido a corista de Rosalía. No sabía que te habías metido a la corista. Pues la gente es muy mala. No, pero de todas maneras, el yo mime conmigo, el egoísmo también. ¿Eso de quién? De Rosalía. De Rosalía, evidentemente. Sí. Yo a Rosalía de todas maneras la tengo un poco cruzada, ¿sabes? O sea, no es una chica... A mí no me gusta, porque no hay que valorar también el trabajo de Estrella Morente, que es una artista... No, claro, pero son dos grandes, Estrella Morente. Sí. Lo que pasa es que, a ver, al nivel que está Rosalía, no me extraña que no haya sido fueran allí sin firmar lo que sea, porque si no... Yo cuando vi que era Estrella Morente, digo, ¿pero dónde está? Le oía la canción, digo, ¿pero dónde está? La voz de ella, claro. La voz, digo, ¿dónde está Estrella Morente? Yo aquí solo... ¿Tú sabes quién es Estrella Morente? Hombre, no lo voy a saber, por Dios. Son muy cansinos, por Dios bendito, todos los días con la Rosalía. Estrella Morente, además, vale, estoy yo. Ya se ha metido varias polémicas. Recuerdo cuando estuvo también en Operación Triunfo, que fue a cantar. Y también la lió gorda, sí, con una de las concursantes. Maruca, ¿qué ibas a decir? No, perdón. Yo iba a rematar diciendo que aquí solo pierde, desde mi punto de vista, Rosalía. Porque demuestra que no respeta a una gran artista y pierde la colaboración de una gran artista. Quizás ella, no sé si ella en primera persona o será su discográfica quien haya tomado la decisión de dejarlo así, se dará cuenta más adelante. Yo porque que, entiendo que Estrella Morente no tendrá pensado en colaborar con ella. En cierta manera tiene razón Jesús, ¿no? Eso tiene que estar firmado y pactado de muchas maneras, porque estamos hablando de una grande, nivel de una grande estrella, ¿no? Y evidentemente Rosalía es, bueno, pues se ha ganado su sitio, pero yo creo que Estrella Morente tiene muchos más años de carrera y tiene muchísima más voz que Rosalía. Todo, si llamas para hacer, como ahora se dice, un feat. Antes era una colaboración. Un dueto, una colaboración, ¿no? Sí, claro, un dueto, pero ahora un feat. Bueno, Gloria Estefan, Carin León y Natalia Lafourcade son los primeros latinos en recibir los Grammy, que se han celebrado hace unas horas, esta madrugada. Ahora en Los Ángeles, una noche donde la música no solo brilló, sino que ha dejado a todos con la boca abierta. Bad Bunny, el puertorriqueño, se llevó el Grammy al mejor álbum del año por, ¿no sabéis eso de Debí tirar una foto? Hoy la calle la dejamos esparata. Y no se cayó, ¿eh? Yo veo tu nombre y me sale en suspiro. Pero otro protagonista sin duda ha sido Justin Bieber. Regresa a los escenarios en esta gala tras 4 años de silencio. Su aparición ha sido uno de los momentos más esperados y evidentemente ha desatado la emoción entre los fans en redes, que no han tardado en pronunciarse, porque este regreso marca un nuevo capítulo en su carrera. Después de un periodo alejado de los escenarios, bueno, por ciertas polémicas que ha tenido, ¿no? Incluso su caso está por la cárcel. Pero bueno, esto deja entrever que este año va a ser un buen año para todos sus fans, porque van a poder disfrutarle. Así que una gala, yo creo que diría de lo más esperado. A ver si vuelven otra vez a venir a Andalucía, ¿no? Los Grammy, yo los pude disfrutar aquí cuando venían en Sevilla. Y Bad Bunny, no se cayó. No. Y un recuerdo para Fernando Esteso, ese sí que no lo conoces tú. Sí es el que, ¿no?, estuvo con Estela Reynor. ¿Eso no lo ha visto toda la que se avecina? No, eso es para los jóvenes. No, pero Fernando Esteso es un actor de nuestra juventud, que era un cómico que estaba a todas horas en la tele y que nos hacía reír. Son dos columnas, un trasero es un pan. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Son 25 años compartiendo historias,